Estamos en comunicación telefónica nosotros ahora con Ramón Brizuela, que es parte del equipo directivo de la escuela, y queremos conocer cómo han terminado esta primera parte del año, lamentablemente con estas noticias, y cómo se organizan para seguir adelante. ¿Cómo estás, Ramón? Daniel Zambrana te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por el llamado. Y acá estamos ahora retomando fuerza. Ahora es receso de invierno y tratamos de reorganizarnos. Sí, lamentablemente sufrieron 3 robos seguidos en 3 semanas consecutivas. Sí, 3 miércoles. Creo que eso le pasa a la mayoría de las escuelas, ¿no? Cuando la toman de punto, como quien diría. A veces también no tenemos respuestas para solucionar ciertas cosas con relación a los ingresos a las escuelas, y eso facilita que sucedan estas cosas. ¿Qué se llevaron cuando entraron? Mira, la primera vez se llevaron algo de vajilla, ollas, un par de ollas y algunas cosas. La segunda vez no, se llevaron todo lo de cocina, todo lo que faltaba llevarse. Claro. Ollas, todos los platos, todos los cubiertos, pava, hasta el mate del portero. Y esta vez fue directamente en la zona de secretaría, dirección y un sector donde tenemos equipos caros, ¿no? Se llevaron todo lo que es referente al laboratorio móvil, que eso lo dio Nación. Con 3 microscopios, pero muy buenos, de esos que uno los mira de lejos porque es imposible comprarlos. Sí. Bueno, todo lo que es relacionado al laboratorio, pipetas, balanza precisión, tu ensayo, herramientas, un kit de herramientas que viene junto con eso. Se llevaron todo lo que es del lo que nosotros le decimos el carro tecnológico. Que es relacionado a las computadoras. Sí. 30 computadoras de esas NET, que también en este caso las entregó Nación también. Aparte de se llevaron el servidor, el server, así que tranquilamente las pueden desbloquear, ¿no? Destrozaron todo. Aparte de eso, se llevaron equipo de audio. Nosotros en la escuela estábamos en un proyecto para hacer una radio interna. Y era la casualidad que ese jueves se inauguraba la transmisión, como quien diría. Hubo todo un trabajo previo de los chicos, de investigación, encuestas, preguntas, reportajes, y bueno, se llevaron los baffles, las consolas de audio, las potencias, no sé cómo se son de esas comunes, ¿no? Pero a nosotros nos servía el micrófono. Después destrozar, se llevaron ventiladores, ¿qué más? Había una lona que tenemos ahí que habíamos comprado para esas, ¿cómo se llama?, de media sombra. Sí. Bueno, por suerte no se la llevaron, quedó ahí un rollo re grande, ahora lo pusimos en resguardo hasta que lo instalemos. Y después destrozo, porque la otra vez ya habían destrozado todos los armarios de los maestros, las puertas. La otra vez hablábamos con la directora y con la inspectora. Son puertas placas, decíamos, ¿para qué le ponemos llave? Claro. Absurdo. Si hubiera estado sin llave, al menos la puerta no estaría rota. Claro. Esas cosas que te debilitan. La escuela funciona igual sin esos elementos, porque antes tampoco lo teníamos. Claro. Pero te da mucha impotencia llegar y encontrar todo ese destrozo y elementos que uno siempre soñó que tuviera una escuela. ¿Viste? Esas cosas que uno dice, si tuviera un cañón de proyección, que lo usábamos mucho. Siempre uno antes decía, si tuviéramos un laboratorio así, si tuviéramos tal... no teníamos. Claro, lo consiguieron. Decíamos, ¿cuándo llegaron las computadoras? Bueno, llegaron las computadoras, empezamos a hacer el trabajo. el equipo de audio, viste, hacía tiempo que veníamos diciendo podemos hacer un proyecto de radio, hasta que con el asunto este de los EPA, que son los espacios de profundización, sí. Vino un profe de comunicación, más toda la voluntad de los maestros que atienden el segundo ciclo, viste, se pudo llevar adelante, viste, cuando viene alguien especializado, uh-huh. Sale todo más rápido, claro. y estaba funcionando, y creo que todo eso, tal vez sin querer, viste, los chicos comentan, y siempre hay alguien que escucha y se lo comenta a otro, o tal vez es alguien mismo que tiene hijos en la escuela, y nosotros tuvimos el acto del Bicentenario en la puerta de nuestra escuela, sí. Junto con otras escuelas. Ese día hubo mucha gente, y también el acceso a la escuela, no puedes limitarnos, ¿sabes? Uh-huh. Quién es quién entra, y hacen lo que yo digo, trabajo de inteligencia, ¿viste? Claro. Acá hay tal cosa, acá tal otra, y bueno, son los riesgos que tiene la escuela pública, y que en realidad no debería pasar en ningún lugar, uh-huh. Pero bueno, esta es la, digamos, son nuestros puntos débiles, ¿no? Claro. No podemos hacer un acto y decir, a ver quién es, de qué escuela viene, padre de quién es, no, la escuela es pública, es abierta, uh-huh. Pertenece a la comunidad, lo que pasa es que en las comunidades hay de todo, claro. Como en todos lados, uh-huh. y no estoy diciendo que sea una comunidad peligrosa, sino que hay de todo en todos lados, claro. En los supuestos mejores ambientes también los hay, uh-huh. Y bueno, son cosas que nos pasan, a mí me había dado mucha bronca, creo que mi directora lloró 3 días seguidos, sí. Los maestros muy angustiados, pero por suerte también existe la solidaridad de los pares, de otras escuelas que automáticamente se solidarizaron, la escuela 8 que también es de jornada completa, la escuela 1, que antes era la escuela 4, sin nada, sí, porque sí, con ese aspecto solidario de sentir que es una escuela avasallada, nos donaron unas ollas, bueno, y esas cosas espontáneas te dan fuerza y energía, sin embargo, cuando recurrís a los que tienen responsabilidades, te piden, hágame una nota, pase por las vías, claro. Correspondientes, esas cosas, es como cuando ocurre algún delito y ningún fiscal actúa de hecho, viste que dice, no, hagan tal cosa, no, hay ciertas cosas que los ciertos responsables tienen que actuar de hecho. Tuvimos el acompañamiento de la inspectora en todo momento, ella, que es lo pedagógico. Claro, claro. Bueno, en lo moral, en lo humano, en ese sentido, estuvo con nosotros acompañándonos siempre, asesorando. Todos los directivos de todas las escuelas nos solidarizaron con nosotros, mandando mensajes, dando ideas. Eso está bueno, saber que la gente, los pares, que es gente común, claro. Digamos, de ayuda, así como nosotros nos solidarizamos con en su momento con la escuela 7, con la 19, con todas las que padecieron cosas similares a nosotros, con la 57 de cuartel quinto, que fue incendiada el año pasado. Sí, hablábamos de eso hace un ratito nada más, la situación de las escuelas públicas. Ahora, por todo lo que se llevaron, Ramón, fue un operativo, fueron varias personas que entraron, porque es imposible llevarse todo lo que vos enumerabas recién, una o dos personas. Sí, yo creo que sí, como mínimo tienen que ser tres, porque los bafles parece que los sacaron por los techos, no sé, y eran bafles pesados, cualquier baflecito chiquito es pesado, y estos eran de esos grandes, ¿no? De muchas pulgadas, y mucho tiempo. Claro. Mucho tiempo. ¿La escuela tiene alarma? No teníamos alarma. Estábamos pensando poner una. Decíamos, tendríamos que poner una ahora que estamos habitando, y las cosas estaban en los lugares supuestamente más seguros. Claro. fíjate que donde estaban todos los equipos de audio, ahí no rompieron la reja de entrada de la puerta, hicieron palanca a una reja de una ventana y arrancaron la reja, de hecho se salió el marco de la ventana se salió. Claro, la rompieron. Se salió la ventana, después, como son esas ventanas corredizas de aluminio, sacaron los vidrios y se metieron por ahí. Claro. Llegaron instrumentos musicales, ahora que me estoy acordando. Te da mucha impotencia. Uh-huh. Sí, yo estaba muy, sinceramente, muy bajoneado y creo que todos. Pero bueno, estas actitudes, ¿no? De compañeros y de darte aliento, uh-huh. Como escribió la directora, en la escuela no son objetos, son personas. La escuela las hacemos nosotros. Totalmente. ¿Cómo van a intentar reponer lo que se llevaron? ¿Hay actividades previstas cuando retomen las clases? Sí, mira, yo creo que eso es irrecuperable, porque es mucho dinero. Pero de todos modos, también recibí solidaridad de infinidad de gente, de docentes y de docentes artistas, que nos propusieron hacer un festival, gente de hacer una peña. Y bueno, en un principio tenemos pensado, después de las vacaciones, empezar a diagramar y por lo menos hacer una peña. Un festival simbólico de abrazo, pero no solamente en la escuela 35, en la escuela pública, hacerlo en la calle, que la gente vea que no es una escuela aislada. Cuando atacan a una escuela, atacan a todos. Yo trabajo en tres escuelas, de hecho, uno de mis cargos es en la 57, en realidad en la secundaria de Moreno, donde encendieron el año pasado. Claro. Conozco a sus profes, a la directora de la primaria, a Sonia, una compañera mía durante muchísimos años, a los directivos de la secundaria. Acá no es la escuela 35, es la escuela pública. Y me da mucha pena porque también hay un mensaje desde autoridades muy altas, ¿viste? Cuestionando mucho a la escuela pública, y eso no ayuda. No es... Es un mensaje que bombardea todo el tiempo, y esta gente no le importa nada, y a los que les importa algo se empiezan a replantear por este mensaje que reciben. Toda la escuela, la familia, los padres, todos se solidarizaron, se pusieron a disposición de la escuela. Después están los otros, los que tratan de sacar tajada con esto. Pero bueno, siempre están. Sí, lamentablemente en estas situaciones así extremas, límite de tristeza, aparecen estos extremos, ¿no? La solidaridad espontánea, el compromiso, el cariño, la defensa de la educación pública y los miserables siempre intentan, bueno, aprovechar cualquier situación para llevar un poquito de agua para su marino miserablemente, aprovechando cualquier circunstancia, sea la de la escuela o cualquier otra cuestión. Desde aquí, desde la FM Tincunaco, bueno, estaremos presentes en el festival de Abrazo a la Escuela, nos avisan día y horario y es una cita que vamos a compartir y a disposición, Ramón, para lo que podamos ser útiles para colaborar en defensa de la Escuela 35 y la educación pública en general. Mil agradecimiento a todos, a través de la radio quiero agradecer a todos, especialmente a la radio que siempre nos acompañó, siempre estuvo presente en un montón de cosas, en las buenas, en las malas, y aún cuando parecía que no había nada, la Tincunaco siempre estuvo solidarizándose con todas las escuelas, sin distinción. Mil gracias por la llamada y por hacerlo público a esto, que son cosas que no salen en otros medios. Un abrazo enorme y a disposición. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días.